¿Qué pasa ahí? Una buena voz, la templanza. Emitiendo desde la aldea, son historias para no dormir. Mamá Liboria ahí, con mi hombre paz. Un día, el que pierde lo pierde todo. Una buena voz y da templanza. Deshace el nudo de tu estómago y despeja tu garganta. Así a seguir con nuevas andanzas. Me muevo por espacios abiertos. Aprendo a hacer soñar despierto al público en espacios cerrados. Sin efectos especiales ni magos vagos. En esta estrecha larga cuerda fina. Mi vida, me temo que esto nos cuesta la ruina. Tantas horas pensando en la mejor manera de decirlo. Críticos, jueces, no compito. Dejadme tranquilo, solo hago mi camino. En esta cuesta larga de mayo, donde pocos se fijan en sí mismo. El egocentrismo les va a matar. Menos droga y más sacrificio, hermano. Menos droga y más sacrificio, hermano. Yeah. Una buena voz y da templanza. Deshace el nudo de tu estómago y despeja tu garganta. Y así a seguir con nuevas andanzas. Y así a seguir con nuevas andanzas. Tiene cuatro hijos y dos dientes. Tiene miedo a vivir porque ha criado serpientes. Por hacerse el chulo cuando había que ser coherente. Hibernando todo el año con la buena gente a su lado. Te creías el decano y viendo pasar la vida como si fuera una mierda pinchada en un palo. Palos y más palos por no ser tú. Por dejarte llevar más allá de tu actitud. Por vivir más allá de las estrellas. Vives en tu cuarto dentro de un iglú helado. Viste pasar el invierno y el verano, fingiendo dolor y latiendo tu corazón a la vez, hermano. Como pasan los años, aunque sé que tú no quieres. Doy gracias por seguir vivo y disfrutar de mis quereres y mis dos mujeres. ¿Qué más quieres? Chondo y el callo, escribo por placer. Me creo lo que digo y si estoy loco, bien. Si estoy loco, bien sé lo que quiero, men. Bien lo sé, bien lo sé. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué dolor? Una buena voz y da templanza. Deshace el nudo de tu estómago y despeja tu garganta. Y así a seguir con nuevas andanzas. ¿Por qué duele tanto algo que te da la vida? ¿Por qué no hay medicina para tanta mente enferma que a mi casa es del día a día? Suspira a la madre que lo vio nacer. De esta te has salvado, chaval, ya ves. Ya veremos, ya veremos, ya veremos, ya veremos. Ya veremos si con el tiempo plantamos flores, rezamos oraciones o seguimos con las putas de las canciones, el orujo y los cigarrones, o en algún escenario que otro conquistándote la mente. Únete, relájate, suba mi barca, subamos la corriente. No, no tengas miedo a la adrenalina. Son como esas píldoras que te comes, químicas, pero tan naturales como las verduricas de mi casita. Ya está bien, ya está bien. Que con tanto humo de verdurita nos estamos poniendo bien. Así es. Mantente original. Una buena voz y da templanza. Deshace el nudo de tu estómago y despeja tu garganta. Y así a seguir con nuevas andanzas. Y así a seguir con nuevas andanzas. El que pierde lo pierde todo. Mamá Liboria ahí. Solo son historias para no dormir. Mantente original. Si no le gusta que se joda. Pausa y pulsando el rey. Pausa y pulsando el rey.